Approaching Destination es una instalación 4K de tres canales del artista Mario Klingman. Los espacios latentes son los mundos internos de las redes neuronales. En una red generativa antagónica o GAN corta, cada coordenada multidimensional en tal espacio se traduce en una imagen única. Al viajar entre estos lugares, uno puede explorar estos espacios y descubrir vistas reales e irreales. En este trabajo, un algoritmo intenta encontrar el cuadro Wonder Above the Sea of Fog de Caspar David Friedrich en el espacio latente de Big GAN. Un modelo lanzado por investigadores de Google que ha sido entrenado en millones de fotos del mundo real en 1000 categorías diferentes. A este modelo, Klingman lo llama un espacio público latente, ya que está abierto a todo el que tenga los medios técnicos para ejecutarlo. Este modelo nunca ha sido entrenado en esta u otra pintura. Sin embargo, mediante el uso de un método llamado descenso de gradiente, el algoritmo intenta acercarse a este objetivo lo más posible dentro de sus capacidades, comenzando desde diferentes ubicaciones en el espacio latente. En cada paso de este proceso, la máquina debe determinar si una imagen generada le ha acercado o alejado de su destino. Con la ayuda de funciones de pérdida matemáticas, tiene que calcular las similitudes de las dos imágenes para tratar de moverse hacia la dirección que permita aumentar esta similitud. Sin embargo, los paisajes en los espacios latentes están sembrados de un mar interminable de altas montañas y profundos valles, que hacen imposible ver todo el panorama a la vez, por lo que cada búsqueda se convierte en un paulatino tanteo a través de la niebla, tratando de orientarse con solo la percepción de su entorno inmediato. Klingman ve su trabajo con la inteligencia artificial como un viaje que se emprende con un objetivo determinado en la mente, pero en el que no siempre se llega al destino esperado. Sin embargo, en ocasiones los lugares en los que termina el viaje son incluso más interesantes que los que en principio se había imaginado. Mario Klingman es un artista que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para crear e investigar sistemas. Se interesa de forma especial por la percepción humana del arte y la creatividad, investigando distintos métodos con los que las máquinas pueden aumentar o emular estos procesos. Así, su investigación artística abarca una amplia gama de áreas como el arte generativo, la estética cibernética, la teoría de la información, los circuitos de retroalimentación, el reconocimiento de patrones, los comportamientos emergentes y las redes neuronales, basados en datos culturales y narración de historias. Mario Klingman ha ganado el Lumen Prize de Oro en 2018 y también ha recibido una mención honorífica en el Prix Ars Electronica de 2020. También ganó el British Library Labs Creative Award en 2015. Ha realizado residencias en Google Arts and Culture Lab y ha sido reconocido como pionero en el campo del arte y la inteligencia artificial. Su trabajo ha aparecido en publicaciones de arte, en investigaciones académicas, se ha mostrado su trabajo en museos internacionales y festivales de todo el mundo, como el Ars Electronica, el Centro Pompidou, la Barbican y el Hermitage en Londres, el Photographer Gallery de Londres, la Colección Sol en Madrid, la Naturmore Gallery de Nueva Delhi, el Gray Area Foundation de California, la Medici Biennale de Seúl y la British Library de Londres y el MoMA en Nueva York. Está representado por la Galería On Chaos de Madrid y la Damm Gallery de Berlín.